Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. San Francisco fue la primera persona que tuvo estigmas. En el siglo XIII, lo que de repente cambió sus costumbres, Desgan, en la que aparecía crucificado junto a Cristo. Al recuperar la conciencia, las manos y los pies le sangraban. Las manos se abren, como si clavos invisibles las penetrasen de un solo golpe. En ocasiones, en mitad de la frente comienzan a percibirse marcas nítidas de algo parecido a espinas mortificantes. Es la misteriosa realidad de los estigmatizados, personajes de leyenda envueltos en un mundo de misticismo y fe que raras veces emerge a la luz del exterior. Levitaciones, éxtasis o hablar en lenguas muertas son solo algunas de las características asombrosas de estos personajes que aseguran revivir la pasión de Cristo. Y 31 minutos de la noche, programa especial Viernes Santo. Yo creo que un día particularmente adecuado para hablar de los asuntos que vamos a tratar en Milenio 3. Ya lo sabéis, Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os habla Iker Jiménez y nuestro compañero Juan Carlos Engelmo a los mandos de la nave del misterio. Estigma, del latín marca, señal, herida. Muchas personas en días exactamente como hoy, desde hace por lo menos 7 siglos, aseguran sufrir en sus carnes esta especie de maldición sagrada. Casos apasionantes, increíbles, muchos de ellos ocurridos en nuestros pocos. Quizá porque el Archivo Vaticano, el Santo Oficio también, ha procurado que estos estén en legajos bien seguros, que no salgan a veces a la luz. Casos impresionantes. Hoy vamos a empezar a abrir, por supuesto el tema dará para mucho más, una investigación en vivo para todos vosotros. Sabéis que nuestro horario habitual, Milenio 3, es los domingos de 10:30 a 11 y de 3 a 4 de la madrugada, nuestro particular y misterioso horario fraccionado. Pero hoy hacemos un punto para intentar mostraros la historia de los estigmatizados, de los místicos. Podríamos llamarlo, sin temor a equivocarnos, Expedientes X de la Iglesia. Y me acompaña aquí en el estudio 1 de la cadena SER, siempre en penumbra, a pesar de que empecemos una hora antes, Carmen Porter, nuestra compañera, que ha hecho un libro, bueno, no lo voy a calificar, pero un libro realmente punzante, nunca mejor dicho, porque ha sacado a la luz fotografías, documentos, expedientes, historias que estaban ahí, durmiendo el sueño de los justos. Misterios de la Iglesia, de la editorial Edad, que vaya casi por su 5ª edición. Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Cómo te metiste en un tema como el de los misterios de la Iglesia? Y mucha gente lo pregunta, y siendo mujer, bueno, eso no lo pregunto yo porque sí, ni sea sexista, sino porque mucha gente es lo primero que le pregunta. ¿Cómo una chica como tú, periodista, se mete en un mundo sobre el que había muchos kilos de olvido y muchas toneladas casi de legajos polvorientos, como decíamos? Muchos de los casos eran casi irrescatables. Sí, precisamente por eso, porque no había casi nada publicado sobre estos temas de los que vamos a hablar esta noche, sobre místicos estigmatizados. Sí hay las típicas biografías que se hacen sobre los santos, sobre los nuevos beatos, pero que cuenten la historia de las estigmatizaciones con documentos, con uso de los médicos que han estudiado estigmatizados, pues la verdad es que no. Y yo me encargué de recopilar todos esos casos que a mí me parecieron fascinantes y que yo veía de los que se sabía muy poco. Escuchábamos a Gabriel Byrne en esa película maravillosa, Estigmata, que muchos seguro que conocéis. Va a servirnos hoy ese sacerdote investigador, los hay de verdad, vamos a hablar con ellos, un poco de guía, dijeron, en este mundo extraño. Es un fenómeno propio de Europa. Luego, en los últimos años del siglo XX, sí, se conocieron algunos casos en América y en Asia, pero en Europa y, por supuesto, un misterio de la Iglesia Católica. Se dice eso, que San Francisco de Asís fue el primero, que hacia septiembre de 1224 Algo le penetró en las manos y en los pies y empezó a sangrar durante toda su vida. Desde entonces hay unos 400 casos bien documentados. 300 de ellos, fijaros qué curioso, a partir del siglo XIX. Esos 300 están en algunas carpetas, en algún lugar del Archivo Vaticano. Es curioso que hoy en día también el histerismo, vamos a hablar de qué dice la ciencia, qué dice la medicina, por qué hay tanto fraude. Por supuesto que en Milenio 3 mostramos todas las caras, para eso somos periodistas, para intentar que tengáis la opinión más amplia. Pero lo cierto es que ahora muchas de las estigmatizadas son mujeres. Se presentan ellos, dicen los médicos, quizá por un carácter de situaciones muy concretas, de presiones muy concretas, de culturas también muy concretas. Pero en un principio era un fenómeno propio de los hombres. Y si hablamos de hombres y de estigmatizados, habría que hablar de un personaje realmente especial, el padre Pío. Quizá el expediente X en este asunto más importante, mejor investigado, a veces también más tenebroso. Vamos a conocer un poco a ese tal padre Pío de Pietrelcina. El padre Pío de Pietrelcina es uno de los grandes expedientes X. Cada atormentada le llevó a sufrir profundas heridas que atravesaban sus manos de parte a parte. Después llegaron los cortes propios de una lanza en el costado y las terribles peleas con algo que él consideraba demoníaco. Todo ello le llevó a ser tratado como un apestado, como un monje hereje condenado por el Santo Oficio. Padre Pío de Pietrelcina, Carmen Portero, autora de Misterios de la Iglesia. El caso más espectacular de todos. ¿Quién era este hombre? Para mí sí, y en principio también empecé a investigar a raíz de que cayó en mis manos un tomo, una biografía, además muy nutrida, que contaba con muchísimos datos lo que había sido la vida y vivencias de este hombre. ¿Quién era el padre Pío de Pietrelcina? Pues era en principio un chico normal que a los 15 años decide ingresar en un monasterio. A partir de ahí se van dando una serie de sucesos místicos en su vida. Uno de ellos, el primero, son los estigmas. Se encontraba orando en la iglesia de su convento y ve como una especie de figura que ilumina toda una habitación y que le lanza una especie de rayos. Inmediatamente ve como sus manos están abiertas, como tiene unas heridas tanto en las manos como en los pies y un fuerte dolor en el costado, lo que sería la lanza. Los estigmas visibles suelen ser eso. Pues rememorando lo que fue la crucifixión de Jesucristo, son heridas que se abren en las manos, en los pies, en el costado, incluso muchas veces los de la corona de espinas, ese casquete de espinas con el que fue crucificado Jesucristo. Y hasta los años 30, Carmen, el Vaticano no se pone a investigar científicamente sus heridas de este hombre, que nunca se cerraban, que siempre emanaban sangre. Estuvieron durante 60 años abiertas, tú imagínate, incluso los médicos que le estudiaron, que fueron cientos de todos los países, de todas las culturas, incluso de todas las religiones, esto es muy importante decirlo. Se dice, no, es que les estudios que comulgan con la religión católica y dicen que esto es un milagro. No, al padre Pío lo estudiaron, ya te digo, médicos de todas las religiones, y la mayoría de ellos llegaron a la conclusión de que sus heridas eran sobrenaturales, que no se cerraban en ningún momento de esos 60 años, que además no se infectaban. Una herida abierta y mantenida pues al aire es muy normal que se infecte. Lógico. En este caso no se infectaba, incluso llegaba a perder 100 gramos de sangre al día por esas heridas que tenía abiertas. Heridas sobre todo en las manos. Tú recoges fotografías en tu libro, algunas casi desagradables, hay que decirlo, algunas son muy fuertes. Este hombre tenía la mano, daba la impresión de gangrenada, ¿no?, prácticamente. Sí, se hicieron experimentos incluso para ver si era verdad que pues una especie de clavo le había atravesado esa mano, un clavo invisible, claro, porque eso no había sido hecho con algo material. Y efectivamente se le ponía incluso la mano encima de un periódico y a través de ese agujero que poseía en su palma y en su parte dorsal se podía leer las letras del periódico de abajo. Hemos conseguido, Carmen, un documento interesantísimo. Es Joseph Pius, que es uno de los monjes que compartía en aquellos primeros años 30 la vida con este padre Pío de Pietrelcina. Hay un dato significativo. El lugar donde este hombre vivió se convirtió en uno de los grandes lugares de peregrinación. Fue tal impacto en las gentes de Italia, del norte italiano, de ese hombre sacerdote estigmatizado, que hubo auténticas romerías. Y hemos intentado rescatar la voz de Joseph Pius, que fue uno de los únicos, si no el único, que todavía queda vivo y que vivió aquel momento, aquel primer instante, en que algo le ocurrió a su compañero. Vamos a escucharle. El 20 de septiembre de 1918 estaba el padre Pío enfrente del cuerpo resucitado de Cristo. De las señales de la crucifixión en el cuerpo resucitado de Cristo salieron unos rayos de luz. Un doctor de Dublín me dijo que pudo tratarse de una fuerza de... Pasaron la habitación y se proyectaron sobre el padre Pío, abriéndole unas heridas secretas que han estado sobre su cuerpo 8 años enteros. Ahí teníamos una especie de energía, decía un doctor Linesi, bueno, un hombre marcado de por vida, pero quizá lo más interesante es que este hombre tenía otras muchas facultades, es decir, los estigmas a lo largo de la historia parece que son una marca para alguien muy especial. Por supuesto que hay mucho fraude, luego hablaremos y escucharemos algunos de ellos, pero la verdad es que parece que es un inicio, una especie como de calvario extrañísimo, ¿no? En días como hoy, en viernes como hoy, es cuando muchos de ellos, sobre todo antiguamente, revivían esa especie de sufriente pasión. El padre Pío, a partir de este instante, a partir de estas heridas que, como comentaba Carmen Porter, sangraban incesantemente, empieza a sufrir también todo tipo de fenómenos. Esto es lo que interesa a Milenio 3, que esas personas, seas quienes fueren, recibían después toda una serie de fenómenos, vamos a llamarle, inexplicables, paranormales, puro misterio, y que muchas personas, incluidas científicos, médicos, eclesiásticos, eran testigo de ello. Carmen, ¿dónde profecía, levitación, ataques supuestamente demoníacos? Por ejemplo, las profecías del padre Pío o sucesos que le pasan al padre Pío con Juan Pablo II son realmente dignos de recordar, y lo que hacen que la fama de este hombre empiece a crecer, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, Kerr, porque fíjate, el actual Papa Juan Pablo II, antes de ser 20 años antes de ser nombrado Papa, se acercó a Pietrelcina, precisamente pues llamado por esa curiosidad en torno a lo que sucedía con el padre Pío. Una de las cosas muy características de este fraile era que cuando confesaba a la gente, incluso les llegaba a leer el pensamiento, o eso decían. Iba gente de todos los países, de todas las culturas y de todas las hablas a confesarse. Y a todos los entendía. Incluso hablaba en su idioma, les contestaba en su idioma, sin haber estudiado previamente... Lo que los especialistas, glosia o glosolalia, eso es. Y palabras muy extraños que intentamos traducir, que es hablar lenguas desconocidas para el que las profiere, o incluso en algunas ocasiones lenguas muertas, en estados de éxtasis muy fuertes. Pues cuando el Papa Juan Pablo II se fue a confesar con el padre Pío de Pietrelcina, este le dijo que iba a ser papa de la Iglesia Católica y que iba a sufrir un sufrimiento físico. ¿Y esto en qué año fue? Esto fue en 1947, si no recuerdo mal. Es que 31 años antes de que fuera nombrado Papa Juan Pablo II, Wojtyla, pues alguien le profetiza. Y luego el Papa al parecer hace pública esa historia y le da una fama todavía mayor a este hombre 31 años antes que había tenido esa visión, ¿no? Sí, efectivamente, incluso vuelve a visitar en numerosas ocasiones ya la tumba del padre Pío, porque dice en escritos que ha hecho que se publique en el Papa que efectivamente que ese fraile le profetizó que iba a ser papa y que él le tiene un gran aprecio. Por eso también llevó a cabo su beatificación y su posterior canonización hace tan solamente un año. Murió en 1968, para que os hagáis una idea, y yo siempre os lo repito, creo que la radio puede transmitir las imágenes, podemos viajar todos juntos con el pensamiento. Era un hombre fornido, un hombre de barba bastante gruñida, manos toscas, siempre permanentemente agujereadas, pero lo más curioso es que él con una especie de sayal se las tapaba, tampoco hacía una ostensión gráfica a todo el mundo de sus heridas. Heridas que luego llevaba a veces en secreto, en el interior del cuerpo, que le emanaban constantemente. Al contrario, él nunca quiso mostrar sus heridas. Fueron sacerdotes que se dieron cuenta durante una misa que llevaba esas heridas en las palmas de las manos los que dijeron algo le está pasando al padre Pío. Y efectivamente, cuando fueron a estudiarle, vieron que este incluso se las escondía con vendas, con guantes, y cuando daba misa, con lo que eran las mangas del hábito, precisamente para eso, para que no se le vieran ni los sacerdotes ni los fieles que iban a escuchar sus misas. Son justo las 10 menos cuarto de la noche, una mínima pausa para escuchar el sorteo de la Organización Nacional de Ciegos. Os prometo que queda una hora y cuarto francamente apasionante. Seguimos en Milenio 3. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Pues efectivamente, esto es Milenio 3. En todas las emisoras de la cadena SER, en un día tan especial como hoy, hablando de un asunto que todavía remueve conciencias y que es la cara más oculta de los verdaderos expedientes X de una institución como es la Iglesia, que guarda muchos secretos, guarda muchos enigmas. Estamos hablando de un hombre que muere en 1968 y que parece ser, Carmen, que justo su último objetivo, su muerte, con un dato exacto y concreto, un día concreto en que acaban las obras de un hospital. Es un hombre tan especial que poco a poco irá convirtiéndose en una especie de Nostradamus de la Iglesia, como otros muchos. Profetizó su propia muerte, ¿es cierto? Sí, profetizó su propia muerte, Iker, y además justo murió un día después. Él dijo que cuando acabaran las obras del hospital que se estaba haciendo en su nombre... Giovanni Rotondo, Hospital Giovanni Rotondo. Exactamente, justo cuando acabaran esas obras, moriría. Y así fue. Las obras acabaron, me parece que fue un viernes, y al sábado siguiente él fallecía. Vamos a escuchar una breve introducción de esa misma y maravillosa película Stigmata, que hacía alusión justo a este hombre, condenado por el propio Santo Oficio, el Padre Pío. ¿Ha conocido alguna otra persona que tuviera estigmas? Una vez fui en peregrinación a una pequeña aldea en las montañas del sur de Italia. Allí conocí a un sacerdote, el Padre Pío. Ese hombre padeció las llagas por primera vez a los 23 años, a la misma edad que San Francisco de Asís. El Padre Pío perdía a veces medio litro de sangre al día. Padecía unos ataques demoníacos terribles. ¿Un cura? Todos los estigmatizados son víctimas de un conflicto espiritual muy intenso. Cuanto más cerca están de Dios, más expuestos quedan a la tentación, a visiones del mal, al tormento de sus demonios. Al tormento de sus propios demonios, la extraña historia del Padre Pío. Y Carmen Porter, autora de ese libro, Misterios de la Iglesia, Literal Edad, ha recuperado su voz. Su voz, pues prácticamente horas antes de morir, en esa última ceremonia que realiza. Es una grabación defectuosa, pero la tenemos aquí en Milenio 3. Este hombre extraño, este hombre lleno de misterios, que hablaba así poco antes de morir. Siga di benedizione del cielo, augurando a tutti che la notte, un riposo, la pace del Signore. Nuestro compañero Juan Carlos Ingelmo, que va llevándose poco a poco esa voz pues un poco gutural, hay que decirlo, un hombre ya muy mayor y muy afectado, ¿verdad? Sí, estaba muy afectado, sobre todo porque, aparte de los estigmas y de pues, todas las posesiones o obsesiones que vivió, también fue una persona desde su más tierna infancia, sufrió diversas enfermedades que llevó hasta los últimos días de su vida. Luego hablaremos condenado por el propio Santo Oficio y preso 10 años en su propio monasterio, en una celda, ordenado estar en una pequeña cárcel, en un cuartucho, durante 10 años, ante los ojos de sus propios... Incluso con micrófonos en esa celda para ver lo que era lo que hacía el Padre Pío en ella. Y ahora, como es normal, vamos a dar un giro hacia la ciencia, hacia la medicina. ¿Qué opinan los médicos? Hay uno que es un excelente comunicador, además, don Fernando Fariñas, que es director, ni más ni menos, del Instituto Andaluz de Microbiología y Patología, y que es un experto, tiene interés en las conexiones, por supuesto, entre la mente y el cuerpo humano. Y nos van a sorprender mucho sus declaraciones, ya lo veréis. Don Fernando Fariñas, desde Cadena Ser Málaga, buenas noches. Buenas noches, Iker. Estamos hablando de un personaje peculiar, como todos los estigmatizados, el Padre Pío de Petrelchina, luego hablaremos de muchos más. La pregunta sería obvia, Fernando. Tú, como conocedor profundo del tema científico, la mente humana es tan poderosa. Descartemos el fraude, que podría ser, y veremos casos de fraude. Pero pensemos, muchos pensarán, estigmas divinos, señales divinas. Otros podemos casi pensar más, ¿el poder de la mente humana puede ser tan fuerte para abrir una mano, doctor? Bueno, en los últimos 50 años hemos descubierto de que efectivamente la mente puede tener un poder inusitado, no solo a la hora de establecer determinados procesos vitales, sino también a la hora de establecer incluso una fenomenología paranormal. Eso sí que es cierto. Yo te he escuchado hablar en alguna ocasión, y lo hemos hablado tú y yo incluso, en casos terribles de por qué la ciencia va poco a poco avanzando, descubriendo nuevas áreas. Es algo apasionante, porque lo que no podemos entender es cómo muchos de estos estigmatizados, Carmen, ¿verdad?, es que no sienten dolor. Es decir, muchos de ellos tienen heridas profundísimas y no sienten dolor, ¿verdad, Carmen? No, el tío, en cambio, no era así. Él dice que cuando recibe esos estigmas sí que siente un pero fuerte después dolor, ya no, ¿no? Después, ya cuando tiene abiertas las heridas, ya no. Es posible, Fernando Fariñas, tú creo que hablas en ocasiones de analgesia por estrés, ¿no? Una historia apasionante. Cuéntanosla, por favor. Efectivamente, en los manuales de psiquiatría de hace un tiempo acá se cita una patología peculiar que se llama analgesia por estrés, que simplemente lo que viene a decir es que efectivamente mecanismos de estrés intenso o fenómenos de estrés intenso o de ansiedad intensa que experimente la persona puede generar un estado de no solo analgesia, ausencia de dolor, sino de anestesia, es decir, ausencia de cualquier tipo de estímulo, no solo doloroso, sino sensitivo, térmico, etcétera, etcétera. Esa analgesia o anestesia por estrés incluso se ha relatado bastante en asociación pues con en los encuentros bélicos, en las guerras, se ha descrito esta fenomenología bastante frecuentemente en los soldados que, por ejemplo, iban hacia las trincheras enemigas corriendo, y conforme iban corriendo, pues iban teniendo o acusándole disparos, bombazos, todo un armamento dispuesto en su contra, que incluso hacía que desmembrara, que incluso perdiera miembros, y el soldado que iba hacia esas trincheras no se daba ni cuenta de lo que estaba ocurriendo. Solamente después, cuando había perdido suficiente volumen de sangre y ese soldado moría, pues sus compañeros eran los que se daban cuenta de la gravedad de sus heridas. Pero, insisto, el personaje, el sujeto en sí, no se daba cuenta en absoluto de esto. Y a esto se le llamó, anestesia por estrés, y es un fenómeno que está íntimamente asociado a procesos de estrés intenso o incluso a crisis de tipo histeriforme, a crisis histéricas. Hayas dado una clave, creo que importante, y que seguro que muchísimas de las personas que están escuchando hoy en este especial Milenio 3, pues se han hecho en estos minutos de inicio del programa. Vamos a hablar del Padre Pío. Treñoles alucinantes. Eran unos histéricos, llegaban a, con su, no sé si llamarlo enfermedad o estado mental concreto, llegaban a áreas que no conocemos y se llegaban a producir esas heridas. Bueno, incluso al principio del programa has relatado toda una fenomenología que, incluso antes de ocurrir el fenómeno, pues este señor relataba como visiones de seres, de luces, de rayos. Eso, a la luz de la psiquiatría hoy día, puede ser interpretado como alucinaciones ópticas, ¿no? E incluso auditivas, que se pueden dar en estos procesos y que están íntimamente asociados a procesos maníaco-depresivos o incluso a procesos psicóticos, ¿no? Es decir, estas personas, claro, llamarlas histéricas puede ser, muchas personas pueden pensar que es casi como una especie de insulto. Yo creo que para nada, son estados concretos en que cualquiera puede entrar en un momento dado. ¿Qué opinas de que, por ejemplo, hablábamos de que en el siglo XIX, hasta el siglo XIX, eran hombres y del aspecto religioso o en el entramado religioso los protagonistas de estos efectos? Luego, posteriormente, en el siglo XX se ha ido abriendo, hablaremos de campesinos, de personas que no tienen nada que ver con la religión, y muchas mujeres. ¿Podría explicarse esto de alguna forma o va con la tendencia mental de estos siglos que haya de repente rebrotes en momentos concretos, en momentos de cambio, para que ocurran estos fenómenos concretos? Yo pienso que sí, que es un fenómeno íntimamente ligado a la cultura y al cambio cultural. Y de hecho, bueno, el protagonismo, digamos, de hace un tiempo, en los inicios de esta fenomenología, se daba en un mundo dominado por hombres, donde el hombre llevaba absolutamente toda la responsabilidad, no solo la responsabilidad en el trabajo, sino incluso la de tipo religioso. Conforme va cambiando la cultura, conforme van cambiando las reglas sociales, y la mujer empieza a tener una predisposición a meterse en estos fenómenos o incluso a vivirlos de forma intensa, pues claro, evidentemente esas que yo relato, algunos no son palabras mías, sino relatan a otros especialistas como crisis histeriforme, evidentemente pues también van a afectar a ese grupo de personas, a ese colectivo que digamos que participa de una situación que anteriormente no, de la que anteriormente no disfrutaban, ¿no? A disfrutar entre comillas, claro. Claro, Fernando, hablamos de personas y vamos a hablar de ellas a lo largo del programa que lloran sangre, heridas que no se cierran. Primero, ¿es posible que una herida no se cierra o se pueda mantener sin cerrar? ¿Y es posible llorar con los lacrimales sangre? Sí, es posible. Incluso están descritos fenómenos de sudoración profusa de hemorrágica, lo que todo el mundo conoce o ha leído como que Jesús sudó sangre o que incluso otras personas han sudado sangre. Eso tiene hoy una terminología científica muy definida, se llama hematoidrosis, e incluso el mecanismo fisiológico por el cual se produce también está bastante bien descrito, ¿no? En el cual digamos que hay una rotura de los pequeños capilares que digamos llegan a esa glándula del sudor, y esos capilares que se rompen pues emanan esas células sanguíneas, esos glóbulos rojos, a esa glandulita que se llena en un momento dado de una mezcla de sudor y de sangre, y que al sudar la persona por la dilatación de los poros del sudor, evidentemente pues emana una sustancia de un color rojizo y mira, nada más y nada menos que produce un aspecto horroroso de sudoración sanguínea. También hay descritos fenómenos de hemorragias conjuntivales directamente producidas por un estrés intenso, e incluso más por la aplicación de productos químicos como son nitratos y nitritos, incluso fitotoxinas. Es decir, determinadas sustancias procedentes de plantas se han visto que son utilizadas tópicamente vía conjuntival, se ha visto que es capaz de producir un fenómeno que se llama diabrosis hemorrágica, es decir, diabrosis, sí, salida de glóbulos rojos de la luz de los capilares sanguíneos, de los vasos sanguíneos, y sudoración, en este caso lagrimeo de lágrimas de sangre, ¿no? Carmen Porter, quería hacerte una pregunta. No, hoy en día se ha logrado reproducir heridas, ha encerrado a alguien con una persona y ha logrado que sin tener nada en las manos ni en los pies se logren reproducir esas heridas, se abran las manos y los pies. Bueno, nadie quiere decir nada, parece que sí, que hay algunas personas que, algunos investigadores que mediante métodos de autohipnosis están consiguiendo resultados y no tan absolutamente fantásticos como los que se ven en, o como los que ustedes citáis, sí, algunos que se le acercan bastante. Con autohipnosis incluso se ha podido o se puede degenerar un miembro, es decir, se puede entrar un miembro en isquemia. Isquemia es la falta absoluta de perfusión de oxígeno al tejido y la producción de un fenómeno de necrosis, es decir, de muerte del tejido, producida por una constricción intensa del vaso sanguíneo cuyo origen es principalmente psicógeno, ¿eh? Es decir, para concluir y que todo el mundo nos entienda, don Fernando Fariñas, director del Instituto Andaluz de Microbiología y Patología, todavía nos queda mucho, como dicen los especialistas, por aprender de la mente humana, y la mente humana puede efectuar en nuestro cuerpo todo tipo de milagros, entre comillas, que antes serían casi objeto de la hoguera, ¿no? Poco menos. Hombre, sí, yo terminaría diciéndote, Iker, que lo que es la neurociencia o la neurobiología, digamos que ha dado pasos gigantes en los últimos 50 años, y se están descubriendo o incluso explicando algunos fenómenos que, digamos, que entraban dentro del terreno de lo paradigmático, del terreno de la fenomenología más absolutamente paranormal. Hoy se está viendo que son fenómenos absolutamente normales desde el punto de vista neurofisiológico y que tienen que ver con procesos mentales muy bien definidos. Pero que están ahí, pero que todavía, evidentemente, hay que estudiar mucho, saber muy poco sobre el sistema Fernando, nervioso. Muchísimas gracias por tu labor. Tenemos que dejarlo aquí. Os dejamos con los servicios informativos y continuamos ahora. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la Serra. Teresa Newman era una persona normal hasta el día en que de sus ojos empezó a banar sangre. Los médicos que investigaron su enfermedad no daban crédito a lo que estaban presenciando. En aquellos estados de trance podía perder varios litros de líquido vital. La ciencia, en rigurosos informes, demostró que durante casi 20 años permaneció viva sin ingerir alimentos. ...17 minutos de la noche, Viernes Santo, hoy es un especial de Milenio 3... todo el equipo, Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este pesado Iker Jiménez, Juan Carlos Ingelmo a los mandos técnicos, y importante, se me había olvidado antes, Milenio 3 con número @cadenaser.com... Milenio 3 con número @cadenaser.com... Importante, digo, porque Katia Rocha, nuestra productora, va a ir recogiendo todas vuestras preguntas para al final, con un montón de invitados que tenemos también en la Cadena Ser de Málaga, poder, bueno, intentar. La verdad es que muchas veces no lo conseguimos, pero por lo menos dar información. Eso de responder es bastante difícil en estos temas. Teresa Newman, una campesina. Hablábamos, Carmen, de que el Santo Oficio encarceló al Padre Pío. Actuó así con gente que no era de la Iglesia. Claro, imagino que no podía, ¿no? Es decir, mucha gente se piensa que esto es solo propio de religiosos. Pero en el siglo XX empieza a surgir gente que no es para nada religiosa y que sufre cosas además violentísimas, como en esta campaña. Es el caso de Teresa Newman. Hablábamos antes del Santo Oficio con el Padre Pío. El Santo Oficio recluyó durante 10 años al Padre Pío en una celda, precisamente para que los médicos llevados por ellos, estudiaran sus heridas. Es la primera vez en la historia que el Santo Oficio tiene que rectificar, porque en principio dice que se trata de un fraude. Incluso hay acusaciones de Giuseppe Príncipe, que es arcipreste de San Giovanni Rotondo, en el que decía que el Padre Pío se hacía las heridas con ácido nítrico y que le había hallado pues botellas de este líquido en su habitación. Los médicos del Santo Oficio dicen que esto no puede ser y por primera vez, como decía antes, rectifican y dicen que es un caso completamente sobrenatural. En el caso de Teresa Newman, no se trata de las fotografías que tú pones ahí. Son de poner mal el estómago, sinceramente. Sí, y aquí todavía se pueden ver porque están en blanco y negro, pero yo tengo las fotografías originales en color y la verdad es que pues la sangre es muy llamativa y esas fotografías vistas en color, la verdad es que tienen un aspecto terrible, hay que decirlo así. Una campesina alemana de mediana edad, envuelta en una especie de trapos junto a un camastro. Hay varias personas observándole, muchas de ellas médicos, vamos a hablar de sus informes. Sangre manando a borbotones de los ojos, de la boca, de las manos, del costado, incluso toda la cama llena de manchas de sangre. ¿Esto de verdad lo verificaron médicos, Carmen Porter? Pues lo verificaron médicos tan importantes como el doctor Vallejo Nájera, que además hizo una obra, El caso de Teresa Neumann a la luz de la ciencia médica, y ahí recogía todos los informes de los cientos de médicos que habían estudiado a esta campesina bávara, que sufrió además gran número de enfermedades. También es curioso, el padre Pío también se daba, se quedó ciega, se quedó sorda, durante más de 20 años estuvo recluida en una cama paralítica y poco a poco se va curando de todas esas enfermedades. Los médicos que la estudian no se explican esas curaciones, ya que en muchas ocasiones la dan por perdida, dicen que a las pocas horas va a morir. Incluso llegan a querer amputarla uno de los pies, porque dicen que esa herida que portan los pies está tan mal que tienen que amputársela. En un momento a solas, una especie de pétalos de rosas que le habían traído de un sitio donde había también apariciones marianas, y a los pocos minutos esas heridas se cierran y se curan inmediatamente. Todo esto no lo digo yo, lo dicen médicos con su firma, con su titulación, diciendo de qué hospitales, de qué centros pertenecen, y todos ellos vienen recogidos. Y todo lo recoges en ese misterio de la iglesia. Pero Carmen, ¿esta mujer qué le había ocurrido? ¿Le había pasado algo? ¿No era una religiosa? ¿Por qué sufría estos tormentos? ¿Lo relacionaba con alguna, de alguna manera, con la religión, con una aparición, con algo? Pues mira, Iker, la historia de esta campesina, ella nace en 1898 en un pueblecito, en Condestable, y hasta 1926 no se empiezan a reproducir esos estigmas. Ella dice que tiene una especie de visión. Anteriormente ella tuvo un accidente, estaba intentando apagar un fuego en una casa cercana, en una casa de unos campesinos amigos, y cuando, pues por el peso de esos cubos de agua que transportaba, le da un dolor muy fuerte en la espalda y a raíz de eso se queda paralítica y se queda recluida en la cama. En 1926 dice que tiene una visión, que algo se aparece en su habitación, incluso dice que puede ver las escenas de la pasión, de cómo llevan a Jesucristo hasta la cruz. De repente, así, en una especie de pantalla en su propia habitación, una especie de imaginación. Y lo que es más curioso, recrea las palabras que van diciendo la gente que hay ahí y las recrea en arameo. Tenemos el fenómeno de hablar lenguas antiguas. Es cierto que durante años Teresa Neumann, según esos informes que tú reflejas en el libro, según hizo ese estudio el célebre doctor ya desaparecido Vallejo Nájera, no ingería ningún tipo de alimento. Estuvo más de 20 años sin ingerir ningún tipo de alimento. Tan solo comía un octavo de lo que era la hostia consagrada que le daban al día y un pocito de agua. Los médicos, claro, llegaron a encerrarse con ella en la habitación, un médico y tres enfermeras que continuamente estaban con ella, no dejaba que tuviera contacto con los familiares. E hicieron pruebas de todo tipo, la pesaban cada ciertas horas, y no solo es que no perdiera peso, Iker, sino que incluso recuperaba en pocos minutos, jamás, después de no haber digerido nada, ¿no?, y de haber estado perdiendo sangre continuamente. Allí quizá lo más interesante, Carmen, es que los médicos, los fotógrafos, reflejaron en miles de imágenes, vamos a llamarlo así, la pasión que tal día como hoy tenía Teresa Neumann, una campesina. No tenía tampoco cultura para hablar otras lenguas, como el arameo o hablar en latín. No las tenía, y sin embargo reproducía esa especie de sangrientos fenómenos. Como digo, las imágenes son realmente impactantes. Y muchos estaréis pensando, esto nos recuerda a una persona llena de sangre, hablando otras lenguas, nos recuerda casi al exorcista, sinceramente. Bueno, podemos entrar en un caso que es muy parecido al exorcista. Menos mal que es antes de lo habitual en nuestro programa, que todavía no está muy oscuro, porque el caso que viene a continuación lo vamos a rescatar aquí. Vamos a ponerlo al público con todos los documentos. Es una historia que ocurre en España, que nos toca más de cerca, que pasó en Ellín, Albacete, y que también fue sometida a una gran cantidad de investigaciones eclesiásticas. Como fue tan fuerte, quedó prácticamente prohibido, oculto. De eso mejor no hablar. Y aquí en Milenio 3 lo vamos a hacer. Es un caso espectacular. Escuchar atentamente. En España, la situación de aislamiento de los estigmatizados se prolongó durante siglos. La Iglesia los mantenía al margen como raros de los designios divinos. Uno de los incidentes más extraños es sin duda la de Sor María Zancajo de la Mata, religiosa de Ellín y protagonista de algunos de los fenómenos más espectaculares registrados en el orbe religioso. Después de varias décadas, ahora se empieza a arrojar luz sobre aquellos tenebrosos sucesos. Una localidad en plena mancha como es Ellín, persona aparentemente normal. Y una película, sí, una película. El investigador Juan Campillo, una magnífica persona, buen amigo, que ha pasado años sacando los documentos de esta historia. Y ha pasado años porque es digno de novela, digno de película. Y además empieza como ningún otro caso, con una afirmación que, si no recuerdo mal, Carmen, el padre Manuel Soria, absolutamente aterrorizado. Hablamos ya de un fenómeno que, a pesar de parecer místico, da miedo. Graba en 8 milímetros y conserva durante años en algún lugar muy concreto de su biblioteca y logra recuperar este investigador. Nosotros hemos visto parte de esta filmación gracias a José Antonio Iniesta, como un investigador manchego, y es de poner los pelos de punta. Es uno de esos expedientes X eclesiásticos de los que Carmen también habla. Vamos a escuchar a Rafael Campillo, hemos hablado con él, y nos contaba así cómo se encuentra con esa película sencillamente terrorífica. Y allí que me fui aquella mañana sin esperar lo que realmente iba a ver, y que os puedo asegurar que me puse los pelos de punta y que, bueno, que no voy a olvidar nunca. Aquello era increíble. Vimos una película donde, con, bueno, pues un prólogo de sacerdote, de Manuel Soria, donde nos explicaba un poquito la vida de una persona que yo jamás había oído hablar de ella, la madre María Luisa, pues una película donde se veían hechos increíbles, hechos que hoy en día pues no se ven, y que, bueno, pues son, por ejemplo, los estigmas de una señora que está tumbada en la cama, que está sangrando, una llaga impresionante en el costado, donde incluso uno de los testigos que estaban allí presenciando las escenas pues llega a colocar la mano dentro de la llaga. Y bueno, pues puedo contar más cosas, es increíble. Esta película era una recopilación de películas de 8 milímetros que se pasaron a vídeo y que yo no sé si existen hoy en día. Yo creo que el padre Manuel Soria, de alguna manera, viendo que quizás se acercaba a su muerte, quiso dejar algún testigo y quiso dejar, bueno, pues la existencia de esa película. Y bueno, pues ahí estuvo durmiendo el fenómeno de la madre María Luisa hasta hace unos años que salió a la luz. Veíamos hasta impresión, por dicho, a Rafael Campillo toparse con el misterio. Estamos recibiendo un sinfín de mails, milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, e incluso una fotografía, algunas fotografías que nos envían de procesiones, de estigmatizados. Es un fenómeno que hoy, en días como los de esta semana, pues reviven, ¿no? En personas incluso que a veces no tienen nada que ver con la religión, es lo curioso. Estamos ante un enigma probablemente científico, más que religioso. O ambas cosas, quién sabe. Rafael Campillo nos hablaba de cómo exactamente hoy, un viernes como hoy, durante muchos años, ocurrió un fenómeno que fue grabado y filmado, un fenómeno duro de describir y que quizás encontró en esta mujer, en esa comunidad de religiosas de allí en Albacete, la expresión más tenebrosa, más dura. Escuchamos a Rafael. Los estigmas de la pasión que se producían en el viernes de Cuaresma, estos eran mucho más violentos. Se producía como un estallido en las palmas de las manos, un estallido en los pies y también en la cabeza. Y este estallido pues producía una herida, que en el caso de las palmas de las manos atravesaban las manos, en el caso de los pies solamente la parte superior, y que, bueno, pues emanaba gran cantidad de sangre. Tanto es así que se recoge en el libro del padre Manuel Soria, yo soy testigo, pues que, bueno, las paredes se llenaban de sangre, se recogían incluso sábanas empapadas de sangre. Y bueno, estos estigmas quizás eran pues los más llamativos, ¿no?, por la violencia en que se producían. Estallidos de pies, estallidos de manos, y todo esto filmado y fotografiado por ese hombre, el padre Manuel Soria, que estaba siendo protagonista de una película, como decíamos, casi digna del Exorcista, de esa célebre novela y película que a todos nos ha puesto los pelos de punta. Y a veces la realidad supera la ficción. Carmen, aquí entraríamos en un fenómeno que sería traspolable al padre Pío, a Teresa Newman, a tantos otros ataques demoníacos. Y hablábamos en una introducción antes de la película Stigmata. Estas personas se enfrentan, quién sabe si con los demonios o con sus propios demonios. Y un fenómeno alucinante que se describe en todo. Son arrastrados, casi torturados, abofeteados por manos invisibles delante de otras personas. Esto puede ser en cierto. En algunos casos de estigmatizados y de místicos, sí. En el caso de Teresa Newman, por ejemplo, no era así. Como bien dices, María Luisa Zancajo de la Mata sí sufría esos ataques o esas obsesiones que ella decía que eran demoníacas. Incluso ella puso un nombre a este personaje que la atacaba, el Calvo. Decía que veía así, una figura siniestra. Nos hablaban allí en... Estuvimos allí, sí, y nos hablaban de una momento, figura incluso, alta, sin pelo, y sí, que aparecía. Incluso monjas que estuvieron compartiendo pues con ellas celdas de monasterio dijeron que sí, que habían sido testigos de cómo una mano invisible o algo la arrastraba por toda la habitación, incluso la llegaba a elevar por las paredes. y este entre alaridos, entre angustia de una persona, de alguien que realmente no sabe qué está ocurriendo o intuye que algo malo le está pasando. Sí, además marcas físicas. Y siendo visto por esas monjas que nosotros entrevistamos, ¿no? Y marcas físicas que se quedan, porque en el caso del Padre Pío, tanto los sacerdotes, los frailes que estaban en el convento de Pietrelcina con él, decían que a la mañana siguiente aparecía toda la habitación revuelta y que incluso el Padre Pío pues tenía arañazos en todo su cuerpo y moratones por todas sus extremidades. O sea, es un fenómeno que estos estigmatizados más violentos, más profundos, quizá el doctor Fariñas nos diría, fruto de la histeria o de los umbrales de la mente que no controlamos y que son rarísimos, donde emergen esos demonios que todos llevamos dentro, querámoslo o no, y que emergen y que salen y nos llegan a atacar, ¿no? En este caso las torturas eran gravísimas, esta mujer cada vez estaba peor y sin embargo estuvo durante años en Medellín llevando esta misión. Un caso que casi nadie conocía y que investigadores como Campillo y Iniesta, nuestro colega y buen amigo Jesús Callejo, recogían en sus investigaciones. Lo más asombroso es lo que pasó algunas noches, noches que también fueron filmadas y grabadas, en esto, como digo, digno de novela. Nos lo cuenta Rafael Campillo. Como si le estuvieran enfocando con una lupa, es un fuego sin combustión, muy lento, que poco a poco iba perfilando la figura de un corazón en el camisón de la mezquita, que también se encuentra, como digo, en... Son dos tipos de combustión espontánea muy curiosos, muy raros, y además bastante frecuentes parece ser en la vida de María Luisa. Incluso hacía que en su cuerpo se produjesen movimientos imposibles, como hemos podido ver en algunas películas de ficción, como en El Exorcista, ¿no? La cabeza se giraba, la lengua se metía hacia adentro, los ojos se giraban igualmente, las muñecas pegaban grandes chasquidos. Y bueno, pues en estos momentos la madre María Luisa a veces pues, casi no podía hablar. En otros momentos, incluso sufriendo estos golpes y demás, pues hablaba normalmente, ¿no? Estás abriendo ese libro, Misterios de la Iglesia, Editorial Edad, autora Carmen Porter, página 131, algunas de estas filmaciones, algunas de estas imágenes. Sea histeria, sea señal divina o demoníaca, sea fenómeno paranormal, sea sugestión, es francamente impresionante y pasó durante años sin que nadie lo supiese. Enclaustrado ahí, en ese lugar de Medellín, algo realmente asombroso. Esta mujer, sus camisones, sus ropas, quemadas, quedaron en custodio de estas monjas y estaban ahí, Carmen, y realmente se guardaron como algo digno de lo más asombroso que haya pasado en esa región, ¿no? Sí, se guardaron pues camisones que ella misma había quemado, antes lo decía Campillo, incluso en el libro de Manuel Soria, del padre Manuel Soria, yo fui testigo, se relata cómo salía fuego de su boca y en algunas ocasiones, como estando sentado en algún sillón, este sufrió una combustión espontánea, de repente comenzaba a arder completamente. Las monjas que estaban con ella guardaron parte de estos ropajes, parte de las cosas que se quemaron, hoy los conservan en un museo que no está abierto al público y desde aquí les decimos que no les molesten porque no se enseña a la gente normalmente. Y la verdad es que todo esto nos muestra que algo extraño pasaba en torno a esta mujer. Y algo violento, algo desde luego que no tenía mucho de divino en el sentido pues sutil y sagrado que todos podemos imaginar. Es más, aunque será tema de otro programa, la combustión espontánea, nos preguntáis mucho, o sea, ese milenio 3.com, por la combustión espontánea, esas quemaduras inexplicables, esos cadáveres que han aparecido carbonizados, investigados por las principales sociedades médicas, por ejemplo londinense desde el siglo XIX, casos que ocurren, personas que se convierten en teas humanas, que desaparecen. Parece ser que algo de eso también había en estos casos de estigmatizados. Soy María Zancajo de la Mata, quizá la cara más oculta, más abrupta de los estigmas, pero también hay un componente fraude, también hay un componente que evidentemente se escapa de lo irracional o entra de lleno en lo irracional y en lo de querer aprovecharse de los demás. Los estigmas han sido protagonistas a veces de personajes de baja catadura, hay que decirlo así, que han intentado hacer negocio. Recientemente, en algunos programas televisivos, a los que siempre echamos la bronca por el absoluto falta de respeto que tienen con estos temas, pero a veces sí quedan en la diana. Por ejemplo, mostrando, y hablaremos de eso, la otra cara de las apariciones marianas, personas que incluso se hacen heridas, personas que llegan a proferirse auténticos martirios solo para engañar a los demás, porque los estigmas son considerados poco menos que marchamo de autenticidad. Ocurrió hace poco en Denia, uno de los casos más espectaculares, y lo investigó un buen amigo que está, y corresponsal de este programa, que está también en la cadena SER de Málaga, Francisco Contreras. Francisco, buenas noches. Buenas noches, Iker, buenas noches, Carmen, buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3 desde Málaga la Bella. Vamos a escuchar una cosa importante, Francisco, y es un documento que parece ser que fue grabado, tú lo has registrado, tú lo has conservado, que es uno de los éxtasis de esa persona que vamos a hablar. Una persona en Denia, provincia de Alicante, y que Alicante o Valencia, no lo sé ahora mismo. Alicante. Alicante. Uno de los tantos mensajes que Antonio Álvarez sufría en estas mismas fechas en contacto con lo divino y que han quedado registrados ahí para el tiempo. Una persona, vamos a intentar hacer una visión llena de sangre por los suelos, casi casi vomitando sangre, ojos llenos de pasajes apocalípticos donde solo salen palabras de castigo, redención, tortura, amenazas. Vamos a escuchar un momento, es una grabación muy defectuosa, es el año 89, nos ha traído Francisco. Solo para que tengáis, como siempre en Milenio 3, podéis opinar, pero tengáis siempre los documentos. Esto es, y pocas veces ha grabado, un supuesto éxtasis místico de alguien que está siendo estigmatizado. Lo escuchamos. Son lamentos de una persona, luego además empiezan a ser realmente brutales, empieza a arrastrarse por los suelos. Es un ejemplo de la España profunda en ocasiones, que está pasando, que no es ajena a nosotros, pero esta escena está llena de gente, llena de personas, que luego además, bueno, pues por supuesto hacen sus donaciones a una persona que consideran de repente tocada por el halo divino. La cara oculta de los estigmas, ¿verdad, Francisco? La otra cara del misterio. Como decía Ortega y Gasset, siempre que enseñes, enseña a dudar de lo que enseñes. Y toda esta historia se fragua el 28 de marzo de 1985, cuando en el Paseo Salador número 7, en el segundo piso, letra A, domicilio de Antonia Álvarez, conocida como la curandera de Denia, un Cristo reproducción del gusto religioso de Limpias, el Cristo de Limpias, empieza a sudar sangre. A partir de ese momento, se ven toda clase de prodigios milagrosos. Antonia empieza a recibir mensajes divinos y cada Semana Santa empieza a sufrir la pasión, esos estigmas de los que hablabais en sus propias carnes. Durante esas 72 horas que duraba la pasión se reproducían, había comuniones místicas, había materialización de pétalos de objetos religiosos como rosarios y unos estigmas que variaban cada año, porque lo curioso de Antonia Álvarez es que cada año cambiaba esos dibujos que aparecían tanto en la...